Sábado de la tercera semana de Cuaresma, Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. En aquel tiempo, refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola: Dos hombres subieron al templo para orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. La parábola del publicano y del fariseo es la que aparece hoy en el Evangelio, con la cual Cristo quiere enseñarnos la doble actitud, tan contrarias entre sí, tan antagónicas. Por una parte, la actitud del fariseo en relación con Dios, en relación con los demás. Por otra parte, la actitud que tiene el publicano. Recordemos, ya lo hemos dicho, que el publicano era aquel hombre que trabajaba cobrando impuestos en Israel, impuestos que iban destinados a Roma, con lo cual eran considerados traidores a la propia nación judía, funcionales al imperio. Por otra parte, los publicanos muchas veces eran ladrones, se enriquecían en ese trabajo de manera ilícita, estafaban. Bueno, este es uno de los personajes que va al templo a orar. Y ora de una manera admirable. Tiene una oración realmente santa este hombre. Porque en el templo no se anima a levantar los ojos al cielo. En el templo está distanciado del altar, en el último lugar, en el último puesto. En el templo lo vemos a este hombre pidiendo perdón, y esto es lo más importante, arrepentido de sus pecados. Señor, ten piedad de mí. No hacía otra cosa que pedir perdón. Bien, esta es la oración del publicano. Aquel que teóricamente en principio era malo, era ladrón, era pecador público. Por otra parte, aparece la actitud contraria, antagónica, a la del fariseo. Aquel que también está en el templo orando. El tema de la oración es símbolo de la actitud espiritual del hombre frente a Dios, básicamente. Y no solamente frente a Dios, la actitud espiritual del hombre frente a los demás. Porque el modo de vincularnos con Dios también habla o manifiesta el modo de vincularnos con los demás. Este fariseo, que teóricamente era una persona piadosa, santa, al menos así eran considerados por muchas personas, en el templo no estaba en el último lugar, estaba adelante, lo cual es un símbolo de ese sentimiento de querer ser primero, un símbolo de la inclinación de estos hombres a los primeros puestos, al reconocimiento social, a ser vistos. Y desde ese lugar el fariseo ora, por una parte, ora tirándose flores a sí mismo, ora mostrándole a Dios o queriéndole mostrar a Dios lo bueno que Él es, todo lo bueno que Él hace, sus obras buenas, y le dice a Dios, un cara dura realmente, le dice, yo soy bueno, Señor, yo soy bueno porque, bueno, ayuno, oro, pago mis impuestos. Primer pecado, terrible, la soberbia, creerse uno justificado, creerse uno aceptado por Dios, creerse uno buena persona, por el hecho de cumplir determinadas obras buenas. Y en realidad hay que saber que todo lo bueno que hagamos procede de Dios, porque Dios es la fuente de la bondad. Como le dirá Cristo al joven rico, cuando el joven rico le diga bueno, maestro bueno, Jesús le responderá, uno solo es bueno. O sea, la fuente de la bondad es uno solo, que es Dios. Y si somos buenos nosotros, en parte, o hacemos obras buenas, es por gracia de Dios, no es por mérito personal. Es porque Dios nos da la gracia, quitada la cual seríamos, sinceramente, un desastre todos nosotros. Es por gracia de Dios. Bueno, esto el fariseo no lo ve, no lo reconoce, no lo dice. Cree que él es piadoso, bueno, justo o santo por sus obras personales, por mérito personal y no por gracia de Dios. No agradece la gracia, agradece, ni siquiera agradece, digamos, está frente a Dios justificándose, explicando, detallando todo lo bueno que Él es. Y si bien dice gracias porque no soy como los otros, como ese publicano que está rezando ahí, ese agradecimiento no es el agradecimiento de alguien que reconoce la gracia de otro, que reconoce la ayuda de Dios, sino que es un agradecimiento enmascarado, que enmascara el pecado de la soberbia, en el fondo. Porque por la soberbia, y acá aparece la segunda actitud, este hombre, además de creerse santo, bueno, justo, además se compara con el resto. Mientras que el publicano solo se acusa a sí mismo, este, por el contrario, acusa a los demás. Señor, los demás son ladrones, los demás son adúlteros, los demás son pecadores, los demás son mentirosos, los demás son injustos, son asesinos. En cambio yo, Señor, yo sí que soy buena persona, no soy como los demás. Señor, los demás son un desastre, en cambio yo soy distinto, Señor. Y tú lo sabes que soy distinto. La soberbia, ese es el pecado que nos lleva a hacer comparaciones indebidas. Porque si los otros son malos, bueno, es un problema de los otros, no me toca a mí juzgarlo. Uno debe sobre todo velar por la propia alma, velar por la propia moral, cuidar de sí mismo y saber que, repito, si uno no es ladrón, si uno no es asesino, mentiroso, adúltero, lo que fuere, es por gracia de Dios. No es porque yo sea bueno, es porque Dios me está cuidando, Dios me está sosteniendo, Dios me está dando su gracia para que no caiga. Este es el peor de los pecados, la soberbia, por la cual además muchas veces tendemos a, o las personas tienden, y a veces también nosotros, a condenar a los demás, a compararnos, a creernos superiores, distintos, mejores personas. Con lo cual, bueno, a la luz de la parábola de hoy, aprendamos a imitar al publicano en esa hermosa oración. El publicano hizo un acto de contrición perfecta, como se llama. ¿Qué es la contrición perfecta? Cuando uno está en pecado mortal, con un acto muy profundo, muy sincero, muy hondo, muy dolido, de arrepentimiento, de dolor por los pecados, de pedido de perdón, con un acto así Dios puede absolverme de ese pecado o de esos pecados. Es un perdón tan intenso, un arrepentimiento tan intenso, que nos absuelve de los pecados. Se llama contrición perfecta. Dios da la gracia del perdón incluso antes de recibir la absolución del sacerdote. Aunque también es verdad que esa contrición perfecta implica, luego y lo antes posible hay que hacerlo, implica la absolución sacramental, la absolución sacerdotal. Pero bueno, aquí vemos en la parábola cómo un arrepentimiento tan profundo lava el alma. Porque dice el Evangelio, este hombre salió del templo justificado. Es decir, salió del templo absuelto, perdonado. Aprendamos entonces la actitud de este hombre. Aprendamos no tanto a acusar a los demás, sino a acusarnos a nosotros mismos. Aprendamos con la parábola de hoy no tanto a mirar la paja del ojo ajeno, sino a mirar la viga del propio ojo. No a estar pendiente de los defectos o de los pecados de los demás, que seguramente los tendrán, pero bueno, es un problema de ellos y de Dios en última instancia. Estar pendiente no de los pecados de los demás, sino de los propios pecados, que no son pocos, y de los cuales debemos arrepentirnos, pedir perdón. Por el contrario, tratemos de evitar, pedimos la gracia para eso, evitar la actitud del fariseo, esto de compararnos, creernos distintos, superiores a los demás. Esta actitud se da, sepámoslo, dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Quienes estamos en la iglesia podríamos caer en esta actitud al decir, Señor, te doy gracias porque yo soy cristiano, soy católico, tengo fe, practico, rezo, voy a misa. Me confieso regularmente, no como los otros que son un desastre, que son un horror, que no rezan o no practican. Bueno, eso es un error. Por supuesto, lo cual hay que evitar, es una tentación que puede darse en nosotros quienes practicamos la fe. Cuidado. Cuidado, porque si bien todo eso puede ser cierto, repito, es por gracia de Dios, no es por mérito personal. Además, sepamos aquello que Cristo dice, que al que más se le dio, más se le va a pedir. Y también esta actitud del fariseo puede replicar en personas que están fuera de la iglesia, alejadas. Hay personas que se jactan de su falta de fe y que se comparan con los católicos, a los cuales critican. Entonces podrían decir así: Señor, te doy gracias porque yo no soy como los católicos. Menos mal que no soy como los católicos. Menos mal que no voy a la iglesia. Menos mal, porque ellos son hipócritas, ellos son retrógrados, ellos defienden a los pedófilos. Menos mal que yo no soy como ellos, que yo soy mejor persona. ¿Ven? Esa manera de razonar también puede ocurrir en personas que no practican. Es decir, el fariseísmo, la actitud farisea, farisaica, puede darse dentro de la iglesia como fuera de ella, porque es una actitud espiritual. Bien, el Señor nos dé la fuerza, nos dé la gracia, la luz, para imitar a este hombre tan santo, tan piadoso, tan humilde, que ha sido el publicano de hoy, el cual, por considerarse pecador, por considerarse último, fue llevado al primer lugar frente a Dios. Fue ensalzado. Como dice el Evangelio al final, los que se humillen, los que sean humildes, serán ensalzados. Buen día a todos, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.